Yo, Leo Voltio, ¿qué pago más? Ya tú sabes, la culebra. Bones, hueso, esa mami menea como culebra. Yo, la culebra, hebra, hebra. Esa hembra menea como culebra. Mi reggaetón de fiebre, a mí la mente me quiebra y me marea como cuando tomo ginebra. Buena vibra, me calibra, esta noche nadie la libra. El bandidaje de Julio Bulto y su voltaje, mami mueve el nalgaje. Con soltura, cadera y cintura, estoy sufriendo la calentura. Movimiento violento, dale lento más, que a lo lento no es dura. No se quita y se agita, como si estuviera poseído, maldita, como cobra de Arabia Saudita. Cuando la flauta le pita, cinturita, cara bonita, pero si te envuelve te pica. Tengo la mecha encendida y es dinamita, socio, déjela bailando solita. Dale cintura, ma, cintura, dale cintura, mami, cintura, dale cintura, ma, cintura, dale cintura, mami, cintura, cintura, ma, cintura, dale cintura, mami, cintura, dale cintura, ma, cintura, dale cintura, mami, cintura, ya. Sienta pena y no me acusen, mi ajita me tira y se luce, para que apague la luce, para que tú veas como perre y me seduce. Tú sabes lo que produce, para que la compa se aguce, como me encanta los revoluces, me gustan pa' que abuse. Dale cintura, ma, cintura, dale cintura, mami, cintura, dale cintura, ma, cintura, dale cintura, mami, cintura, cintura, ma, cintura, dale cintura, mami, cintura, dale cintura, ma. Dale cintura, mami, cintura. Ya, Julio Voltio. Sí que mami, dale con cintura. El voltaje, la culebra, hebra, hebra. Ya tú sabes. Pauma, Julio Voltio. Esa mami menea como culebra. Hueso, como culebra. Venenosa. Pau, mala cosa. Bones.